Hola, soy Art Lengler. Saben, he dedicado 50 años a entrevistar gente en todas las etapas de la vida, de hijos y padres de familia a jefes de empresa y forjadores internacionales de opinión. Y he descubierto que cualquier persona sana desea básicamente la misma recompensa de la vida: hacer del mundo un mejor lugar gracias a su contribución especial. En otras palabras, todos queremos ser necesitados. Actualmente, vivimos en una era científica y analítica en la que casi todo puede ser diseccionado en detalle, computarizado y después vuelto a ensamblar para su objetivo específico. Pero a mí me parece que los dos elementos más importantes en la vida no pueden computarizarse. Estos son el éxito y la felicidad. Y todos en este mundo estamos luchando por conseguir el éxito y la felicidad. Y sin embargo, la mayoría no somos capaces ni siquiera de definirlas, mucho menos de alcanzarlas. Desde que el seminario en cassette Master Kid de Dennis Whitley sobre la psicología del ganador capturó la atención de los norteamericanos, Dennis y yo hemos dado conferencias constantemente, junto con otros optimistas motivadores como Earl Nightingale, Norman Vincent Peale, Paul Harvey y Robert Schuller, viajando de auditorio en auditorio en nuestras principales ciudades, hablando a la gente acerca de aquello que está bien en Estados Unidos. Lo que más me ha impresionado de las presentaciones de Dennis Whitley es su manera única de explicar conceptos psicológicos completos como son el éxito y la felicidad en un lenguaje fácil de comprender, usando ejemplos de la vida real con una sinceridad amable que verdaderamente ayuda a su auditorio a comprenderlos y los guía mediante pasos básicos para poder cambiar aquello que cada quien desea cambiar. El puesto actual de Dennis en el Consejo de Medicina del Deporte del Comité Olímpico de los Estados Unidos, combinado con la investigación cotidiana y sus labores productivas en las organizaciones más exitosas, le permiten hacer una contribución real y duradera a su vida. Su programa más nuevo, Semillas de Grandeza, ofrece los 10 principios básicos del éxito, apoyados ambos en la eterna sabiduría de las Escrituras, así como por los últimos descubrimientos de las ciencias médicas y del comportamiento. Puesto que estos 10 principios son tan sólidos y obvios como las raíces de los logros humanos, aun si son practicados por tan pocas personas, Dennis Whitley se refiere a ellos como los 10 secretos más bien guardados del éxito total, que crecen en nosotros como las semillas de grandeza. Creo que este programa brindará una influencia benéfica importante sobre cada aspecto de tu vida. Semillas de Grandeza no es un programa de moda, es un programa de hechos, lleno de verdades y valores que perdurarán. Contiene todo lo que necesitas para lograr el éxito, sea cual sea tu función en la vida, sea cual sea tu más preciada meta. El álbum de Semillas de Grandeza es un programa hecho para escucharse, estudiarse, tomar notas, discutirlo y pasarlo a tus empleados, amigos y miembros de la familia. En vez de ser un paquete de reglas imposibles en una sola dosis que te hagan sentirte bien por un día o dos, es una filosofía cotidiana de hágalo usted mismo para el resto de tu vida. Si te gustó el programa de la psicología del ganador, te encantarán las semillas de grandeza. Dennis Whitley ha producido otro seminario ganador que arranca precisamente donde llegó la psicología del ganador. Y ahora, mi buen amigo, Dennis Whately. Hola, yo soy Dennis Whately. Saben, estoy entusiasmado de poder compartir mi seminario Las Semillas de Grandeza con ustedes. Mientras lo escuches, ten la mente abierta. Escúchame como si yo fuera tu amigo personal, hablando solo para ti, esperando de ti una respuesta personal, sincera y afirmativa. Hay literalmente miles de programas acerca del éxito. Creo que tú descubrirás que esta experiencia es única y que será especial para tu propia vida y para aquellos a quienes aprecias verdaderamente. Este es mi primer trabajo importante desde que Nightingale sacó mi serie grabada sobre la psicología del ganador. Y creo que es mi contribución más importante en el campo de la alta realización en comportamiento y logros humanos. Yo pensaba que las semillas de grandeza eran genes especiales o talentos innatos. Pero después de 20 años de investigación y 50 años de conocimientos de fuentes directas y de primera mano, he aprendido que las semillas de grandeza no dependen del nacimiento agraciado o la cuenta de banco heredada, el intelecto, la belleza física, la raza o el color o el estatus. Las semillas de grandeza son actitudes y conocimientos. Y creo que he destapado los rasgos más importantes del carácter que son tan comunes en aquellas personas que llegan a lograr un éxito poco común como seres humanos. Mientras tú y yo exploramos la esencia de cada una de estas semillas de grandeza, yo revelaré el pensamiento clave en cada mensaje como uno de los secretos más bien guardados del éxito total. Mientras escuchas cada cassette durante las siguientes semanas y meses, recurre a la guía de progreso. Anota el secreto del éxito más bien guardado de cada semilla de grandeza, hasta que los poseas totalmente, y después circúlalos y compártelos con la familia, y los compañeros de trabajo, y los amigos. Conviértete en un sembrador de semillas de grandeza donde quiera que vayas por el resto de tu vida. La primera semilla de grandeza es la semilla de la autoestima. En mi opinión, la autoestima es la única cualidad humana por sí sola más importante en una persona con éxito. Y es sorprendente lo delicada y frágil que es la autoestima para cada uno de nosotros. Mis amigos Stan y George Lynn tienen un perrito Yorkshire. Es un lindo animalito con un hermoso pelo largo el cual le cepillaban todos los días. De hecho, más bien, Buckwheat pertenece a su hija Natalie. Cuando Natalie y sus papás se cambiaron a una casa nueva en Mesa, Arizona, le construyeron una alberca para aprovechar el clima. Plantaron lo que sería un exuberante prado verde alrededor de la alberca e instalaron un sistema oculto de riego. Buckwheat metía las narices en todos lados. Se la pasaba cayéndose a la alberca y tenía que saltar para salir o ser pescado por alguien. Después, para secarse, se sacudía furiosamente y luego se rodaba sobre el fertilizante en el prado nuevo. Cuando Natalie trataba de cepillarle el pelo enmarañado, gruñía y la mordisqueaba. Cada día Buckwheat exploraba sus nuevos dominios. Siempre que los rociadores se encendían automáticamente, pescándolo fuera de guardia, él trataba de pescar y morder el rocío de estos invasores, ladrando incesantemente para prevenir a la familia. Cuando Nathan, el hermano de Natalie, lavó la alberca, la gran manguera se azotó de un lado a otro, como una manguera contra incendios sin que nadie la detuviera. Buckwheat llegó al rescate y se lanzó valientemente al agua, gruñendo y mordiendo al enemigo. Después de la batalla, se rodaba de nuevo sobre el fertilizante, que parecía el centro de un campo de fútbol al final del partido de un día lluvioso. Su abrigo, enlodado y enmarañado, no tenía remedio. Más tarde, en la clínica de estética para perros, el diagnóstico fue lo que la familia había temido. Era el final del pelo de Buckwheat. Tres personas tuvieron que detenerlo durante la operación, que consistió en rasurarlo casi hasta la piel. El recibimiento al regresar a la casa no fue lo que el pequeño Buckwheat hubiera deseado después de todo lo que él había pasado. Cuando lo llevaron a la puerta, los otros niños, Len y Haley, se rieron y se burlaron de él porque ya no parecía un hermoso Yorkshire. Más bien parecía una rata gigante. La reacción de Buckwheat a las burlas fue esconderse debajo del sofá de la sala. En vez de saltar en los regazos de cada uno, lamiendo cada cara disponible, se escondió cobardemente fuera de su vista. Cuando finalmente tuvo que tomar comida o agua, se arrastró hasta su plato por detrás del sillón y las sillas, después de que la familia se fue de la cocina. Se sentó en un rincón de la casa durante 2 días, temblando incontrolablemente cuando alguien se le acercaba. Tuvieron que pasar varios días de que la familia lo amara, cargara y acariciara, para que él se convenciera de que todavía era aceptado. Te cuento esta historia porque a todos nos enseñó una lección crucial. Cuando Buckwheat perdió su hermoso abrigo, perdió algo más que su belleza. Al ser víctima de burlas, perdió el sentido de pertenencia. Sus temblores no eran causados principalmente por el frío. Más bien, él se sintió asustado, solo y rechazado. En un momento la autoestima de Buckwheat se hundió hasta cero. Sus tímidos temblores no eran muy diferentes a la cobardía de miles de seres humanos que se esconden a las sombras del rechazo. Y la recuperación de la autoestima de Buckwheat, lograda únicamente con muchas caricias y cuidados, ilustra perfectamente el don más preciado que puede darse o recibirse: el don del amor. Hay muchas definiciones e interpretaciones del amor. Yo siempre he visto el amor como una aceptación incondicional que busca el bien. Quizás una de las descripciones mejores y más apropiadas es la que da el doctor Gerald Jampolsky, conocido psiquiatra y autor. El doctor Jampolsky enseña a niños y adultos haciéndoles experimentar crisis emocionales y psicológicas que amar es soltar el miedo. Con amor no puede haber miedo. El amor es natural e incondicional. El amor no hace preguntas, no sermonea ni exige, no compara ni mide. El amor es pura y simplemente el valor más grande de todos. Y de aquí surge el primer secreto del éxito. El primer secreto del éxito total más bien guardado consiste en que debemos sentir el amor dentro de nosotros antes de poder darlo a otros. Sencillo, ¿no es verdad? Si no hay una profunda sensación de valor internalizado en nosotros, entonces no tenemos nada que dar ni que compartir con los otros. Podremos necesitarlos, podremos depender de ellos, podremos buscar seguridad en ellos, podremos consentirlos, halagarlos y tratar de comprarlos. Pero no podemos compartir o dar una emoción a alguien si no la poseemos primero dentro de nosotros. Si el miedo nos impide ser amados y expresar amor, ¿cómo podemos liberarnos de él? ¿Qué es lo que decimos a nuestra voz interior, inconsciente, que controla nuestros sentimientos hacia nosotros y hacia los demás? Yo creo que la manera de conquistar el miedo está en entender sus raíces. Después, aflojar la tierra a su alrededor con un nuevo esclarecimiento, y luego arrancarlo, plantando la semilla del amor ahí, donde el miedo estaba bien plantado. El miedo en muchas ocasiones es un fantasma que nosotros mismos creamos y permitimos que nos persiga indefinidamente. En mi experiencia, existen 3 tipos de miedo dominantes, además del miedo a la muerte, que es el miedo más grande entre los seres humanos. Primero, el miedo al rechazo, que es el parecer un tonto o fracasar a la vista o en presencia de otros. Segundo, el miedo al cambio, que es el navegar en aguas desconocidas, ser el primero, romper la tradición, sacrificar la seguridad exterior. Y tercero, el miedo al éxito, que es una expresión de culpabilidad asociada a nuestro deseo natural de autogratificación. El origen del miedo al rechazo puede tener origen desde las primeras críticas que recibimos de nuestros padres, de otros miembros de nuestra familia, en ocasiones de nuestros maestros y de nuestros amigos. Es la asociación de nosotros con nuestros errores. Los padres cometen los errores clásicos al criar a sus hijos diciéndoles, niño malo, o niña desobediente, llorón, hablador, torpe, o niño consentido. Lo que nosotros como padres realmente queremos decir al poner estas etiquetas, al aplicarlas al comportamiento de nuestros hijos, es diferente. Desgraciadamente los niños lo toman como algo personal. Ellos no pueden disociar lo que él es de lo que él hace. Eso es confundir al hacedor con el hecho. Y esto es asolador para un niño o para un subordinado en el trabajo. Es asombroso cómo seguimos pasando nuestros propios conflictos a nuestros hijos y a nuestros empleados. Esto me recuerda una historia de una recién casada que cocinó una pieza de jamón a su marido. Antes de ponerlo en el recipiente, le cortó los dos extremos. Cuando su marido le preguntó por qué lo hizo, ella le contestó que así lo había hecho siempre su mamá. En otra ocasión, cuando tuvieron jamón al horno en casa de su mamá, él le preguntó que por qué razón cortaba los dos extremos del jamón. Y la mamá le contestó que en realidad no sabía la razón, que así lo había hecho siempre su mamá. Finalmente, él le preguntó a la abuelita por qué cortaba los extremos de la pieza de jamón antes de cocinarlo. Ella lo miró sospechosamente y le contestó, «Porque mi molde para hornear es muy pequeño». Debemos asegurarnos de saber la razón por la cual pasamos a los otros nuestros hábitos y creencias de toda la vida y que son actitudes positivas y orientadoras. Cuando los niños llegan a la edad escolar, también reciben estas actitudes y creencias de los padres, amigos y compañeros. Aun cuando estamos en la universidad o en la actividad profesional, no varía mucho la cosa. Otra vez recibimos etiquetas: radical, denso, aburrido, anticuado, rígido, raro, tradicional, loco, fanático, perdedor, flojo. Las personas que viven en ambientes llenos de represiones y críticas frecuentemente se vuelven adultos que critican con una autoestima inadecuada. El miedo al rechazo se convierte en miedo al cambio, y ellos tratan de buscar seguridad y puestos en los que se sigue en el sistema y no se hacen olas. El miedo al cambio se traduce en miedo al éxito, y el miedo al éxito, en mi opinión, es casi tan fuerte como el miedo al rechazo. El síndrome del miedo al éxito, que paraliza a la mayoría de la gente de nuestra sociedad actual, es en realidad el miedo de hacer el intento. Sus manifestaciones son la racionalización y la postergación. Yo lo oigo en conversaciones todos los días. No me puedo imaginar a mí mismo logrando el éxito. O, lo puedo ver para ti, pero no lo puedo ver para mí. O, fui a hacer esa solicitud de empleo a las 8:30, como ellos me dijeron. Pero la fila llegaba hasta media cuadra, así es que me fui. O, sí me gustaría, pero no tengo suficiente experiencia. O también, voy a ver eso cuando tenga más tiempo, después de que me jubile. Casi todo mundo piensa que la gente común ha llegado a ser productiva a un grado fuera de lo común, al creer en su propio valor. Ellos han observado las biografías de personas que han superado enormes impedimentos y obstáculos para poder llegar a ser importantes. Pero no pueden imaginar que les podría suceder a ellos mismos. Se resignan a la mediocridad y aún al fracaso, malgastando su vida con deseos insatisfechos y envidias. Desarrollan el hábito de mirar hacia atrás a los problemas pasados, lo que yo llamo reforzar el fracaso, e imaginando malas actuaciones semejantes en el futuro, lo que yo llamo programar el fracaso. Puesto que están controlados por las normas de rechazo y aceptación fijadas por los otros, A veces ponen sus miras demasiado altas y de manera poco realista. Como no creen en la validez de sus sueños y no se preparan suficientemente para alcanzarlos, fallan una y otra vez. El fracaso se vuelve la norma de su autoestima. Apenas parecen salir adelante, llegar a la cima o lograr un verdadero progreso, lo truenan. En verdad, el miedo al éxito los lleva a postergar la preparación y la acción creativa necesaria para el éxito. Y la justificación entra a satisfacer el sentimiento inconsciente de que no puedes esperar salir adelante cuando has pasado por lo mismo que yo. ¿Cómo podemos redirigir nuestro pensamiento y ayudar a otros a superar estos tres grandes miedos? El miedo al rechazo, el miedo al cambio y el miedo al éxito. He aquí unas reglas prácticas a seguir en la dirección de empleados o niños. Regla número 1. Separa la ejecución del ejecutante. Al comunicarte con alguien, siempre trata el comportamiento y la ejecución como si estuvieran totalmente separados de la persona o el carácter de la personalidad que estés tratando de influenciar. Aquí hay algunos ejemplos de lo que digo. En vez de decir, usted es un mentiroso, di, esa afirmación no coincide con mis datos. Vamos a checarlo los dos juntos. En vez de una confrontación como, su supervisor reporta que usted es flojo e improductivo, intenta una frase como, su supervisor y yo creemos que es usted capaz de lograr un grado más alto de rendimiento. Si en algo le puedo ayudar, para eso estoy. En vez de una orden directiva como, limpien su cuarto, mugrosos desordenados, yo mejor recomendaría, todas las recámaras en esta casa deben estar limpias y arregladas. Mientras ustedes limpian su cuarto, yo estaré en la tienda. Cuando regrese, les mostraré una forma de acomodar mejor su ropa en el closet. En vez de decir, nunca entrarás a la universidad con estas calificaciones. Tendrás suerte si encuentras un trabajo mediocre. Mejor di, yo sé que puedes lograr mejores calificaciones que las que tienes ahora. Fui a tu escuela y hablé con tu maestro, y ambos estamos seguros que puedes hacer una verdadera contribución a la clase, y creo que lo lograrás. Yo te quiero, y sé que siempre harás tu mejor esfuerzo, y eso es lo que cuenta. Regla número 2. Critica el hecho, pero elogia a quien lo hace. Siempre que reprimas a alguien a causa de una mala acción, esta debe seguirse de inmediato por una caricia o una palmada en el hombro. Permíteme darte unos ejemplos y pon una atención especial a la última frase del ejemplo positivo. Este es el ejemplo negativo. Casi siempre llegas tarde al trabajo. Si continúas así, el departamento va a perder dinero este año. Esta es la forma positiva. Necesito tu cooperación para las fechas de entrega de la producción. Necesitamos aumentar la eficiencia en el departamento para que haya utilidades, y yo cuento contigo de una manera más directa para lograrlo. Por cierto, me han dado buena información acerca de la calidad de tu trabajo. Gracias a ti tenemos menos quejas de los clientes. ¿Te das cuenta de lo importante que es dar una palmada positiva inmediatamente después de hacer una crítica para compensar esa sensación de fragilidad de la autoestima? Aquí hay más ejemplos. Primero, los negativos. Si no dejas de beber tanto en el club cada fin de semana, voy a empezar a salir sola. Y el positivo. ¿Qué tal nos vendría un cambio a la rutina del club? Si vamos al espectáculo de música que habíamos mencionado. Quisiera empezar a dedicar más tiempo solo contigo. Este es otro ejemplo negativo de un entrenador de básquetbol. No me puedo quejar de su juego defensivo, pero deben dejar de fallar cuando están bajo presión y no perder esos tiros libres desde la línea de foul. Perdiendo los tiros libres es como se pierden los grandes juegos. y esta es la forma positiva. Los equipos con alto porcentaje de tiros libres son los que ganan los partidos. Ya que son tiros libres, hay que hacer todos los que se pueda. Dedíquenle 15 minutos más cada día para practicar sus tiros libres la semana que entra. Por cierto, su juego defensivo está magnífico. Manténganlo así. Regla número 3. Siempre haz tus reprimendas en privado. Y el estímulo, también en privado, si éste se dirige a una persona del grupo como una comparación en el momento. El regaño en público es la peor forma de castigar y lleva a una baja autoestima, así como al miedo al rechazo y al éxito. El estímulo positivo crea celos profesionales entre los empleados y rivalidad fraterna entre los miembros de la familia, especialmente si se pueden hacer comparaciones, dichas o no. Las formas más eficaces de estímulo son de uno por uno, en privado, cuando el receptor menos las espera, y en una ceremonia especial de premiación que se haya anticipado a todos los interesados. La gente con éxito tiene fe en su propio valor, aun cuando no tenga más que un sueño en qué apoyarse. ¿Por qué? Porque su valor propio es más fuerte que el rechazo o aceptación de otros o de sus ideas. Los logros materiales son normas de excelencia en aquellos productos o proyectos que satisfacen una necesidad. Sin embargo, hay tanto valor en el inventor antes de que su producto sea producido masivamente, que el que hay después de que ha hecho una fortuna. Y sabiendo esto, él tiene el valor de seguir adelante. Elias Howe inventó la máquina de coser, y las mujeres se rieron durante años. Cosiendo tan rápidamente, ellas argumentaban, ¿qué podrían hacer con todo el tiempo que les iba a sobrar? Toda su vida él usó trajes prestados, y sin embargo, su máquina ha contribuido más que cualquier otra cosa para crear la ropa que él nunca pudo costearse. Se dice que Walt Disney preguntó su opinión a 10 personas acerca de una nueva idea, y si el rechazo era unánime, él empezaría a ponerlo en marcha inmediatamente. Desde luego que estaba acostumbrado a ser rechazado. Estaba en quiebra cuando fue por todo Hollywood con la idea de su caricatura de Steamboat Willie, con el personaje del ratón Miguelito. ¿Puedes imaginártelo tratando de vender un ratón que habla con un falsete en tiempos del cine mudo? Walt Disney soñó el gran sueño, y los niños en todo el mundo, desde Disneylandia hasta Japón, o hasta Epcot Center en Florida, se lo agradecerán eternamente. ¿Sería Walt Disney una persona mejor cuando estaba en quiebra y narrando todavía la voz original de Mickey Mouse? ¿O después de que hizo todas aquellas grandes películas? ¿O después de construir Disneylandia? Walt Disney poseía la autoestima suficiente para continuar adelante cuando la única retribución era su fe en sí mismo. Él se dio cuenta que el valor estaba en el hacedor, no en el hecho. Earl Nightingale, quien ha sido un guía personal para mí, cuenta una de mis historias favoritas acerca del legendario artista Renoir. Earl dice que todo mundo dijo a Renoir que renunciara a la pintura porque no tenía talento. Un experto parisino miró sus pinturas y despectivamente le dijo, «Me imagino que tú estás jugueteando con la pintura para divertirte». Y Renoir contestó, «Desde luego, cuando deje de divertirme voy a dejar de pintar». Renoir se reunió con un grupo de artistas que eran rechazados por la sociedad establecida de su tiempo, proscritos o rechazados, tales como Degas, Pizarro, Monet, Cézanne y el mismo Renoir, 5 de los maestros de antaño que hacían aquello en lo que creían, mientras los demás reían. Earl continúa diciendo que en los últimos años de su vida sufrió de reumatismo avanzado, sobre todo en sus manos. Cuando Matisse se detuvo a ver al anciano pintor, se dio cuenta de que Cada brochazo le causaba gran dolor a Renoir. Y Matisse le preguntó, ¿por qué tienes que trabajar todavía? ¿Por qué continúas torturándote? Y Renoir lentamente le respondió, el dolor pasa, pero el placer, la creación de la belleza, permanece. Hay una gran verdad en esta historia, ¿no es así? Tú y yo hemos llegado a pensar que nunca habrá una persona que sea más importante que otra, sin importar su apariencia o su tipo de trabajo. Cada uno de nosotros es tan valioso e importante como cualquier otra persona. Tal vez nunca lleguemos a pintar como Renoir, pero nos sentimos bien de poner lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos. ¿No sería maravilloso si todos los seres humanos en el mundo pudieran sentir que son únicos y especiales solamente por el hecho de estar vivos? Si podemos superar la pobreza y la enfermedad, el siguiente paso será el enseñar a la gente que las más importantes etiquetas en la sociedad son aquellas que nosotros mismos nos ponemos. Vivimos en una sociedad narcisista. Estamos luchando por pasar de la generación de yo a la generación del nosotros. Y este camino es duro. La preocupación fugaz que tenemos en cuanto a autogratificación y autoindulgencia ha sido llamada narcisismo. La palabra nos viene de la antigua mitología griega y la historia de Narciso, quien se enamoró de su propia imagen reflejada en un estanque. Él era el original gurú del «si se siente bien, hazlo». Actualmente el narcisismo se manifiesta por medio de los esclavos de las modas y las boutiques. Demasiados regalos alrededor del árbol de Navidad, un exagerado énfasis en la juventud, en la sexualidad y en la belleza física, y en cosas que poseer, cosas para adornar y lugares para poseer y visitar, no para compartir con otros, solamente para presumir con otros. Pero no confundamos el narcisismo con una saludable autoestima. Son como el día y la noche. La palabra estima significa apreciar el valor de. En el ser humano, yo creo que es el principio y la primera semilla de todo éxito. Es la base de nuestra habilidad para amar a los otros y para tratar de realizar una meta valiosa, sin miedo. La autogratificación narcisista es una autoalabanza puramente materialista y hedonística. La autoestima se basa en la internalización del amor espiritual. ¿Por qué sentimos un temor reverente ante el poder y la inmensidad del amar? Los vastos y desconocidos alcances del universo. La belleza de una flor. El esplendor de una puesta de sol. Y al mismo tiempo nos menospreciamos a nosotros mismos. ¿No fue el mismo Creador quien nos creó? ¿No somos nosotros la creación más maravillosa de todas, con poder para pensar, experimentar, cambiar nuestro medio ambiente, tal como este momento, es la clave para una autoestima saludable, viéndonos a nosotros mismos como seres valiosos, cambiantes, imperfectos, pero en crecimiento, y sabiendo que aunque no nacemos uniformados física y mentalmente, nacemos con el mismo derecho a sentirnos merecedores de excelencia, de acuerdo con nuestras propias normas internas. Tú eres una obra maestra de la creación. Lleva siempre el secreto contigo. El amor debe estar dentro de nosotros antes de que podamos entregarlo. He aquí 10 pasos de acción para construir la autoestima, mediante un ejercicio diario. Primero, saluda siempre con una sonrisa a quien encuentres. Cuando te presentes en alguna asociación nueva, toma la iniciativa de dar tu nombre primero, claramente, y da siempre la mano primero, mirando a la persona directamente a los ojos cuando hablas. Segundo, en tus comunicaciones telefónicas en el trabajo o en el hogar, conteste el teléfono amablemente, dando tu nombre inmediatamente a quien llama, antes de preguntar quién habla. Siempre que inicies una llamada en donde pueda contestar algún desconocido, da siempre tu nombre primero, antes de preguntar por la persona con quien quieres hablar y antes de mencionar tu negocio. El presentarte con tu propio nombre recalca que una persona de valor está haciendo la llamada. Tercero, cuando manejes tu automóvil, escucha programas de radio o cassettes grabados de temas profundos y constructivos. Los automóviles son las mejores universidades rodantes del mundo. Escucha programas de autodesarrollo de tipo educativo cada día. Cuarto, invierte en tus propios conocimientos. Inscríbete en cursos o seminarios que de alguna manera contribuyan a tu desarrollo personal o profesional. Haz de las librerías y centros de ejercicio tus nuevos puntos para la búsqueda de la hora feliz. Quinto, di siempre gracias. Cuando te hagan algún cumplido, quien quiera que sea, por cualquier razón, no trates de ignorar, negar ni exagerar ese valor que ha sido conferido. No trates ni de rebajar ni de sobreestimarte. La habilidad para aceptar es la muestra universal de autoestima sólida en un individuo. Sexto, no presumas. Las personas que fanfarronean sus hazañas y alardean lo que hacen, están en realidad pidiendo ayuda. Los fanfarrones, bravucones y habladores buscan llamar la atención desesperadamente. Séptimo, no cuentes tus problemas a otra gente más que cuando esté directamente involucrada con las soluciones. Y no te excuses. La gente con éxito busca a aquellos que son la imagen misma del éxito. Habla siempre afirmativamente acerca del progreso que estás tratando de alcanzar. Octavo, busca prototipos de triunfadores con los que puedas identificarte o a quienes puedas tomar como modelo. Cuando encuentres una mente maestra, vuélvete una copia maestra y aprende todo lo que puedas acerca de cómo lo logró. Esto es especialmente válido acerca de aquello que temas. Encuentra a alguien que haya conquistado aquello que tú temas y edúcate. Noveno, cuando cometas un error o seas ridiculizado o rechazado, mira tus errores como experiencias de aprendizaje y el ridículo como ignorancia. Después de sufrir un rechazo, echa una mirada a tus capacidades, logros, proezas y metas. Mira el rechazo como parte de una realización o cumplimiento, no como un fracaso de quien lo realiza. Décimo, dedica este sábado a hacer algo que realmente desees. Pero no digo que el mes que entra, este sábado. Disfruta de estar vivo y de poder gozarlo. Te lo mereces. Nunca habrá otro tú. Este sábado se va a gastar de alguna manera. ¿Por qué no gastar por lo menos un día a la semana en ti mismo?